La última vez que nos hablamos fue a través de un tuit y fue el viernes de Dolores. Y ahí os decíamos que disfrutarais, que escucharais los varales de los palios y, como no, de fondo sus marchas. Esperemos que hayáis cumplido. Nosotros, sin duda, lo hemos hecho de lleno. Y ahora, pues, volvemos para seguir disfrutando de las marchas de palio. Bueno, pues como decimos habitualmente, bienvenido a Marcha de Palio. Soy Javier Pérez y estamos aquí para disfrutar de una vez más, después de esta intensa Semana Santa que hemos vivido, de las marchas de palio. En esta ocasión no va a estar conmigo el 50% del podcast, el otro Javi, porque, bueno, por motivos laborales y compositivos también, no puede estar hoy conmigo, aunque va a estar presente en el podcast, porque, bueno, ha hecho su pequeña grabación y nos va a recomendar una marchita, y también me ha dicho que ha dejado un comentario que escucharemos ahora después, no sé si análisis un poquito de la Semana Santa. Pero bueno, vamos al lío. Voy a empezar yo con la marcha recomendada primero. Hoy es miércoles 27 de abril cuando estoy grabando este episodio, y bueno, durante la mañana de hoy hemos conocido el fallecimiento de una figura importante para la Semana Santa de Sevilla, sobre todo, que es Monseñor Carlos Amigo. Así que he decidido, bueno, elegir una marcha un poquito con relación a su persona, a modo de homenaje. Se trata de una marcha dedicada a la Hermandad del Buen Fin, a la Virgen de la Palma. Título: Virgen de la Palma, del autor Manuel López Quiroga Miguel, que, bueno, es un músico que estudió precisamente con los maestros de la capilla de la Catedral de Sevilla. Fue organista de la Iglesia de los Jesuitas, pero pronto se traslada a la ciudad de Madrid, donde desarrolla fundamentalmente su carrera musical con compositor de numerosas zarzuelas y canción andaluza, unos géneros que cultivó teniendo mucho éxito, llegando a componer más de 5.000 canciones. Pero bueno, en el género de la marcha procesional también hizo su pinito y tiene en total 4 marchas dedicadas a la Semana Santa de Sevilla: Candelaria, Esperanza y Macarena, una saeta a la Virgen, que está dedicada a la Hermandad del Cristo de Burgos, y, bueno, esta Virgen de la Palma que vamos a escuchar hoy, una marcha que es curiosa, ya que está acompañada a piano, y hoy, pues, vamos a escuchar precisamente esa versión, que es la de la que originalmente compuso Manuel López Quiroga, compuesta a piano. Bueno, luego hay adaptaciones para banda de música, para que se pueda tocar en la calle, que está, si mal no recuerdo, creo que es una adaptación de Gómez Calado. Pero bueno, vamos a escuchar esta marcha, Virgen de la Palma, del año 1945, por la banda de La Oliva de Saltera, en su disco Sevilla Llora. Thank you. Estás escuchando Marchas de Palio. Continuamos con el episodio de hoy. Ahora vamos a darle paso a mi compañero Javi Calvo. Creo que nos va a recomendar una marcha y está muy relacionada con esos episodios especiales que tuvimos durante la cuaresma, ya que me ha dicho que es una marcha dedicada a la sed. Ya sabéis, si no lo habéis escuchado todavía, porque a lo mejor, bueno, publicamos los últimos episodios, que la verdad que han tenido bastante aceptación, pero bueno, la cuaresma es una época de mucho movimiento y sé que hay gente que se ha dejado ahí esos episodios para escucharlos posteriormente, así que ahí tenéis ese especial que realizamos durante la cuaresma con tres figuras dentro de todo el engranaje de la música procesional hasta que sale a la calle. Uno de ellos, como decía, estaba dedicado en la Hermandad de la Sé, donde compartimos un buen ratito de tertulia con los diputados de banda. Después tenemos el archivero, la directora de la Banda de la Oliva también está con nosotros, nuestro amigo Bolaño, como archivero de la Esperanza de Córdoba. Esas tres figuras, archivero, diputado de banda y directora, que fueron de los tres episodios que tenéis ahí para escuchar cuando queráis. Y nada, pues vamos a ver qué nos recomienda aquí el amigo Javi Calvo. Uno de los compositores más relevantes de finales del siglo XX, sin duda, fue José Albero Francés. El maestro alicantino, que fue director de la Banda Municipal de Sevilla y autor de casi 80 marchas procesionales, nos ha dejado marchas como Iniesta Coronada, Esperanza de Triana Coronada o Gracia y Esperanza, entre otras. Hoy os traigo una marcha que me encontré por casualidad y está dedicada a la Hermandad de la Sed. Madre de la Iglesia tiene una estructura clásica de marcha alegre con cornetas y con coda, como las marchas de antaño. Escuchamos Madre de la Iglesia, José Albero Francés, año 2001. Thank you. Pues sí, es la marcha que nos trae Javi Calvo del maestro Albero. Tenemos que deciros que, bueno, durante este tiempo tenemos algún correíto por ahí que se nos ha quedado un poco estancado. Hemos de decir que tuvimos también un problemita con el correo electrónico que no nos sincronizaba correctamente. Así que, bueno, nos vamos a intentar poner en estos días al día de todo. Y en próximos episodios, pues bueno, iremos sacando el contenido que tenemos, ya sabéis, de esas marchas que nos enviáis, que os pedimos siempre, que nos enviéis vuestra marcha, que nos expliquéis por qué elegí esa marcha, por un momento, por una historia, si tenéis alguna historia relacionada con la misma, si nos queréis dar a conocer una marcha de un autor en concreto que no se conozca. Cualquier cosa, ya sabéis que nos lo podéis enviar a nuestro correo, en redes sociales también, podéis hacerlo. Pues bueno, como venimos de la Semana Santa y me ha dejado también aquí el compañero Calvo solo, pues voy a hacer un poco de las mías y vamos a tener un cambio de banda. En este caso con una marcha que he querido traer, que me gusta mucho, de un compositor que ha sido también durante esta Semana Santa muy recordado, ya que falleció recientemente, que Sergio Larrinaga, el gaditano Sergio Larrinaga. Y bueno, voy a traer una marcha de agrupación musical de la Veracruz de Campillo, que es Al Señor del Convento. Bueno, me parece que es una delicia de marcha, ya que bueno, ya lo explicaba en el episodio que hice dedicado a la agrupación musical, que también puse una marcha suya. Y es que Larry tenía una forma de componer muy diferente. La mayor parte de sus marchas para agrupación musical muy diferente, o con un estilo muy dulce, si lo comparas con las marchas de corneta y tambora. Aunque bueno, también tiene marchas bastante cañeras, ¿no? Como puede ser La Esencia de un Barrio. Pero bueno, en este caso vamos a escuchar este Al Señor del Convento, que seguramente os va a gustar. We'll be right back. electrónico contacto@marchasdepalio.com. Pues se nos está acabando ya este episodio que hemos querido hacer así cortito, express, para volver a retomar otra vez el pulso después de la Semana Santa. No hemos querido hacer un típico episodio de lo que podía ser balance o de cualquier historia, porque bueno, la verdad es que siempre nos gusta coger un granito de cada sitio y no sería muy difícil porque no hemos podido estar en todos los sitios. Y bueno, queremos seguir disfrutando de la música profesional, vamos a seguir con los numerosos estrenos, vamos a repasar estrenos que hemos tenido Cuaresma, ya tenemos ahí pensado algunos episodios para fan donde vamos a ir repasando los estrenos menos conocidos. Y como decía al principio, seguiremos retomando las distintas secciones. Ya tenemos ahí trabajando a algunos colaboradores de gran renombre para nuestra sección Marchapedia, que nos va a seguir dando claves sobre la música procesional. Y algún trabajito que están haciendo ya ahí Moreno Bolaño y Javi Calvo con esa marcha a fondo, que también va a ser bastante interesante. Y nada, pues le pedí a Javi que nos hiciera un pequeño comentario y esto es lo que nos dice. Teníamos muchas ganas de cofradía, una espera eterna que por fin ha terminado. Y sí, ha terminado porque la Semana Santa es la semana más corta del año. Y como se nos hace tan corta, nos empeñamos en vivirla todo el año. Están publicando en diversos medios análisis de cómo ha sido la música interpretada en la Semana Santa, el nivel de las bandas, cómo les ha afectado la pandemia y todo eso. Yo creo que no es el momento de analizar si una banda ha estado mejor o peor, si ha sonado más fuerte o más flojo, o de si la afinación no la han controlado lo suficiente. Es momento de agradecer y dar valor a todos los que se han dejado la piel y por poner su granito de arena para hacernos la vuelta a la normalidad cofrade más emocionante. Y haber sobrevivido vosotros musicalmente a 2 años y pico sin ensayar, sin afinar y sin poder tocar fuerte en una procesión. Pues no lo has podido resumir mejor, Javi. Agradecimiento a todos los músicos que nos han hecho disfrutar detrás de los pasos de palio y también de los pasos de Cristo y de Misterio en las distintas formaciones musicales que a lo largo de toda Andalucía, toda España han tocado en nuestra Semana Santa, porque es un gran colectivo el de los músicos de banda profesional, el que se pone a la calle todos los días y el que está ensayando ahí todo el año para que disfrutemos de estas marchas de palio que repasamos en cada uno de nuestros episodios. ¿Hemos conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast. Vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Bueno, pues con este recuerdo a nuestros fans queremos daros las gracias por estar ahí siempre apoyando. De hecho, en los últimos días también se han incorporado algunos amigos más a esta familia de fans que con esa pequeña aportación pues nos ayudáis a poder seguir elaborando este podcast. Y nada, los que día a día estáis ahí escuchando los distintos episodios que cada día pues, se van escuchando episodios que tienen ahí repartidos que todavía no se han escuchado. Hay mucha gente que nos dice, oye, pues he empezado a escuchar el podcast a partir de esta, o acabo de descubrir ahora y ahora estoy escuchando el resto de episodios y tal. Y ahí estáis cada día sumando. Nos vamos a despedir, me voy a despedir con un momento bastante especial. Ya que está siendo un episodio un tanto intimista, pues voy a despedirlo con un momento íntimo. Dije antes de que llegara la Semana Santa, de que en algunas charlas que tuvimos aquí en los episodios del podcast y también fuera de ellos, amigos y tal, que este año no iba a grabar nada. Bueno, me estaba, la verdad es que bastante coraje que haya tanta gente grabando todo el rato con el móvil, etcétera, cuando ya hay tantos medios, la verdad, que te ofrecen gran calidad y luego puedes ver un montón de retransmisiones, etcétera. Y me daba bastante coraje esto de estar perdiéndote, sobre todo este año, después de tanto tiempo, estás perdiéndonos y vivir los momentos. Así que este año decidí vivir los momentos y hay que decir que lo he cumplido a rajatabla. No tengo ninguna foto ni ningún vídeo de estos que se hacen y te estás perdiendo el momento. Y luego no vuelves a ver nunca a lo largo del año, lo tienes ahí metido en el móvil y los ves por encima, sí, pero no lo llegas a ver nunca. Y tan solo grabé un momento y fue el final de la estación de penitencia de mi hermandad, ya una vez que el palio de la Virgen del Mayor Dolor está dentro de la iglesia, pues la banda de San Isidro de Armilla, que es la que la acompaña, se sube al coro e interpreta una marcha dedicada a la Virgen, que es Mayor Dolor, de Ángel López Carreño. Un momento espectacular que se vive dentro de la iglesia de San José de Calasanz. Y bueno, lo grabé, pero es de decir que sin echarle cuenta al móvil, porque recuerdo que un hermano que estaba al lado mío me dijo: enfoca, enfoca, porque no estaba enfocando. Pero bueno, aquí lo importante es escuchar, que es lo que, por lo que lo quería grabar. Y vamos a escuchar esa marcha. Nos despedimos ya hasta el próximo episodio. Ya digo, en un par de semanillas estaremos aquí de vuelta, ya con un episodio canónico, como nos gusta decir, con sus secciones, etcétera, ya con el compañero Javi Calvo acompañándome, y no yo aquí en la soledad, y él en sus grabaciones, y seguiremos disfrutando de las marchas de palio. Vamos a disfrutar de este Mayor Dolor de Ángel López Carreño.